Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Un saludo muy grande. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos escuchéis. Desde Caguan Radio de Argentina al resto del mundo mundial. Soy Begoña de Little Track. Y vamos con la ruta número 13, un buen número, para escuchar bandas de mi país, de España, de Latinoamérica y del resto del mundo mundial. Así que vamos a empezar por aquí, por España, por Badajoz, Galicia y Cádiz. Vamos a Badajoz, Derrape, una banda de rock, y el tema Por Caminos y Vereas. A Galicia vamos a ir concretamente a Coruña, con la banda Doctor Snob, y el tema Vasos Rotos, también es una banda de rock. Pero vamos a terminar con un poquito de algo más fuerte, un poquito más oscuro, un metal gótico de Cádiz. Son los Son of Sorrow y el tema Spiders. Así que vamos a empezar con buena música de Derrape, de Doctor Snob y de Son of Sorrow. Soleadas. el mundo seguía girando. Mientras tanto tú y yo cuesta abajo, pero de culo y cruzados de brazos. Era distinto, estaba claro. ¡Vaso roto! Bueno, ya hemos empezado con buena música, ya nos vamos a cruzar el charco. Nos vamos a Argentina, a Brasil y a Chile. Argentina, una banda, no sé si se llama Lorien o Lorien. Lorien, supongo, no lo sé. Y el tema Vida Eterna. Después vamos a cruzar, de que estamos al ladito, a Brasil, con Cuántica, metal sinfónico que nos mandó EM Music Management. El tema Horizons of Madness. Y a Chile, con una banda que nosotros queremos mucho, Human Vestige, que estuvo aquí en España de gira y estuvimos con ellos toda la gira. Y hicimos mucha amistad con ellos y una gran gente de aquí. Un saludo muy grande y muchos besos a Human Vestige. Vamos a escuchar el tema Prince de Haydn. Así que venga, vámonos ya sin perder tiempo con Lorien, Cuántica y Human Vestige. Perdiendo la razón, hoy busco de...

volvemos a España. Vamos a recorrer el centro de la península, Madrid, Murcia y Valencia. Madrid, King Sapo, y el tema Alguien Como Tú, una banda de rock muy potente. Y ya que estamos en rock, vámonos a una banda asociada de Asalto Mata Radio Rock, Doble Esfera, de Murcia, y el tema Padre. Ya sé que siempre pongo el mismo, pero es que me encanta este tema, y como me gusta mucho, pues os lo voy a poner. Y terminamos con algo también fuerte, algo potente, Valencia, Obscure, y el tema Darkness Must Prevail. Así que venga, vámonos sin perder tiempo con King Sapo, Doble Esfera y Obscure. Te mereces vivir, te mereces. escombros de desprecio. Mi refugio construí. Soy un reflejo en un espejo roto. Una escultura que tallaste en cristal. El eco del disparo en la estructura de un fraude. Yo soy tu padre, yo soy nadie. Soy un fraude, soy como aire. Irrespirable, ingobernable. Eco interminable de un estertor. Todas mis palabras se volvieron. Soy como aire, irrespirable, ingobernable, eco interminable de un estertor. Yo soy tu padre, yo soy nadie, soy un fraude, soy como aire, irrespirable, ingobernable, eco interminable. We'll be right back. Y para terminar, que ya se nos acaba el tiempo, vámonos. Normalmente os pongo tres bandas de diferentes países de Europa, bueno, del resto del mundo realmente, que no sea España ni Latinoamérica, pero esta vez me voy a centrar en Italia, porque hay tres cosas que quiero que escuchéis. Primero, la banda Cyrax, una banda de heavy metal con el tema Dorian Gray, y otra banda también de heavy metal, muy diferente, pero también heavy metal, Last Frontier, y el tema Flames of Moloch. Y para terminar, quiero que escuchéis algo muy bonito y muy elegante. Doctor Biosi, una persona, el señor Biosi, que nos trae la música clásica a ritmo de metal. Esta vez vamos a escuchar a Beethoven. Beethoven a ritmo de metal. Así que nada más que contaros, nada más que deciros, se nos acaba el tiempo. Despedirnos hasta la semana que viene. Esperemos que un poquito más y podamos traeros un poquito mejor. Y escuchar las bandas, escuchar las bandas nuevas en la radio hasta que podamos ir a los conciertos, entrar a sus páginas web, entrar a sus páginas de Facebook, de cualquier red social, apoyarlas, comentarles, escucharlas, que es el único contacto que podemos tener ahora con ellas, sobre todo a través de las radios. Hay muchos programas de radio muy buenos que se dedican a las bandas nuevas para que podáis escucharlas. Así que, bueno, ya me enrollo, nada más. Hasta la semana que viene. Os dejo con Cyrax, Last Frontier y Doctor Biosi. Oh, my God.